Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia de salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Bueno, y así seguimos en la continuidad de la tarde. La información pasa por la locomotora Oliveras. No sé si recuerdan, en horas de la mañana hablábamos sobre su salud, quien había recibido un ACV, un accidente cerebrovascular isquémico. Y bueno, comenzó con síntomas cerca de la hora 8 de la mañana. Fue como información de último momento que compartíamos. Ahora ampliamos un poco. Se encuentra en el Cuyen, donde la están realizando estudios. Y va a quedar internada en terapia intensiva. Hablamos de la locomotora Alejandra Oliveras, quien... una importante deportista y quien actualmente está muy metida al mundo de la política, ¿no? Bruno Moroni, director del Hospital Cuyen, él compartía lo siguiente. Por eso ahí la paciente llega con un síndrome confusional, hoy estamos evaluando también las causas que pueden haber generado esta situación. Tenemos que ver acá, primero son estas 48 horas que estoy planteando ahora, donde ella va a pasar en unidad de terapia intensiva y donde justamente se van tomando decisiones momento a momento. O sea que hoy plantear una posibilidad de alta es muy prematuro. O sea, lo que hoy trasciende es que en estas 48 horas ver cómo va respondiendo un momento a momento a lo que se le va haciendo, a todos los tratamientos que se va haciendo. Resulta por lo que está pasando en la legislatura, es decir, no va a estar aquí presente por un buen tiempo. Vuelvo a repetir, digamos, hoy en día es reciente comienzo, hay que ver de cómo va respondiendo a todos los tratamientos que se le van haciendo. Entonces, nos sumábamos recién, ¿no puede el diagnóstico entonces de parte médica? Un ACV isquémico del lado derecho. Terapia intensiva, va viendo cómo va evolucionando y la respuesta que va recibiendo momentáneamente y el monitoreo que necesita. Bueno, y ahí compartíamos la palabra de Bruno Moroni, director del Hospital Cuyen. También agregaba datos Valentín González. Escuchamos. Aquí se encuentra la locomotora Oliveira, que está en el Hospital Cuyen. Confirmar que se encuentra aquí haciendo estudios. Todavía no tenemos información precisa sobre qué serían estos estudios, pero aquí se encuentra la locomotora Oliveira. También confirmar que en unos minutos hablaría Moroni, el director del Hospital Cuyen, donde ampliaría un poco más información que tenemos hasta el momento. Es por eso que la locomotora Libera no se encuentra allí en el recinto de la legislatura, está aquí en el Hospital Cuyen realizándose estudios. Ampliaremos información con respecto a qué gravedad se encontraría la locomotora Libera. Bueno, Valen, quedamos a la espera entonces. Confirmado, habla Moroni, el director del Cuyen, en un ratito. Estamos a la espera de la palabra del director del hospital. Bueno, Valentín González nos confirma entonces desde el Cuyen que allí está locomotora Oliveras, cuando todos esperábamos que esté en el inicio de la convención, cuando era señalada justamente por Amalia Granata, como viene haciéndolo Granata desde hace tiempo, ¿no? Y era uno de los focos de atención y de atracción de lo que iba a pasar en esta jura. Nos da un giro impactante todo esto, sí. Que es locomotora Oliveras con un problema de salud, ahora confirmado, está en el Cuyen. Andrea Escándolo tiene información, a ver si, ahí está, sobre cómo se inició todo esto. Andrea, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy buenos días para todos. Sí, efectivamente lo que pudimos confirmar es que Alejandra Locomotora Oliveras fue atendida esta mañana a las 8 en el Sanco de Santo Tomé, mostrando síntomas de un cuadro neurológico que podría diagnosticarse en principio como un accidente cerebrovascular. Estaba acompañada por uno de sus hijos, inmediatamente se dio aviso al sistema de emergencia 107, fue trasladada al Hospital José María Cuyen y en minutos más habrá un parte por médico, sí. Que va a dar el director del Hospital José María Cuyen para hablar del estado de salud de la convencional electa, Alejandra Locomotoras Olivera. Espera, en algunos minutos más tendremos la confirmación de cuál es su estado de salud. Lo que había trascendido es que le estaban haciendo una serie de chequeos y estudios. Se habla de una situación de estabilidad en lo que es su estado general, pero bueno, no se sabe cuál es el alcance, digamos, de este episodio. Bueno, y esta es la información que tenemos sobre ella. Seguramente se van a estar dando más datos a partir del día de mañana, hora 7, cuando se empiecen a realizar los primeros estudios de rutina, jornada, luego de este ACV que recibió. Reiteramos, la locomotora Oliveras, quien está internada en el Cuyen por un accidente cerebrovascular isquémico. Somos la primer radio comunitaria de la región. La radio de los trabajadores municipales y comunales. La radio de la comunidad. Somos SOEM, FM Comunitaria, Gálvez, Santa Fe. Rayando el sol, rayando por ti, esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. Rayando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Yo fui y no te encontré en el parque, en la plaza, en el cine. Yo te busqué, te tengo atrapada entre mi piel y mi alma, mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti. es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Y ahí compartiendo la música de Maná, rayando el sol en la tarde de la 88.9.